programa Trabajadores. Acá estoy con mi compañera Pilar, así que entre las dos te vamos a preguntar. Danos tu nombre. Fabián Cáceres. Hola. Sí. Bueno, a ver, explicarnos un poquito cómo está la situación. A veces cumple 58 días de la Florida y está acá en la calle Avenida San Martín al 2100, en Vicente López, en pleno corazón de la Florida. Somos trabajadores que estamos haciendo esta, tomando esta situación, llevado a que los dueños mismos del sanatorio, que era la Fundación Científica Vicente López, el día 13 de diciembre renunció el director médico y se dio a la fuga el presidente de la Fundación Científica Vicente López, que era nuestro empleador. A partir de este momento, los trabajadores en forma pacífica y tratando de salvaguardar la fuente de trabajo y el mismo edificio para que no quede vacío, nos hemos mantenido en una asamblea permanente, por decir así, donde estamos debatiendo la situación día a día. Bueno, hoy se cumplen 58 días de esta toma. Hemos tenido diferentes tipos de situaciones, desde las mejores hasta las peores, y entendiendo de que en estas situaciones hemos buscado siempre todos mantener la fuente de trabajo y mantenernos unidos. Hemos pasado las fiestas acá, el 24, el 31, hemos tenido una gran solidaridad y colaboración de los vecinos, de los comerciantes. Hemos ido a fábrica, puerta de fábrica, la más importante de la zona norte. Los trabajadores conjuntos han colaborado con unas alcancías que nosotros llamamos fondo de lucha para mantener esta situación, el día a día, el comer, el pagar los compañeros que tienen deudas puedan pagar la luz, que puedan pagar el gas. Bueno, hemos trabajado una cuestión orgánica y superadora y hemos encontrado la verdad en medio de esta lucha, que a veces uno se encuentra día a día con compañeros con solamente el saludo, buenas tardes, buenos días. Calidades humanas y de organización que creo que han superado todo. Y eso demuestra que el trabajador, cuando se organiza, cuando se proyecta un objetivo, lo alcanza y lo logra en forma constante y con un solo objetivo, que triunfa. Fabián, Pilar te habla. Una pregunta. Ustedes son parte de FATSA, ¿no? El Correcto. Sindicato de la Salud. ¿Cuál ha sido el comportamiento con ustedes en este momento de lucha? Bueno, mira, nosotros como trabajadores de la salud pertenecemos al gremio de FATSA de acá de Zona Norte y el gremio no participó para nada de esta lucha. Muy por el contrario, cuando fuimos a plantearle que nos dé el apoyo, la solidaridad o por lo menos que esté con nosotros, nos dijeron que se iban a mantener al margen de esta situación, que ellos habían planteado hace mucho tiempo que esto podía llegar a suceder y que como los trabajadores, en una constante de mantener una situación que para ellos era prolongar, terminamos en esto y que culpables de esto somos los trabajadores, se abrieron, dejándonos sin cobertura gremial, sin cobertura jurídica, y solos, a la intemperie, enfrentando todo lo que vino, ¿no? Hoy está alejado de nosotros, no se ha acercado más. Esto pertenece a FATSA, zona norte de la provincia de Buenos Aires. De Gran Buenos Aires. Bueno, ¿y cómo son las perspectivas ahora, en este momento? Bueno, mira, nosotros en este momento, exactamente ahora, estamos haciendo en la puerta del sanatorio un cine debate, con gente del Proyecto Sol que trae una película. Van a venir algunos directores de cine, algunos artistas del barrio, para crear un debate sobre una película que se va a dar, que se llama Fast Impact, una fábrica sin patrones o algo así. Que es muy linda. Hola. Sí, escuchamos. Es una película muy linda. Vamos a pasar acá en el público, la entrada es libre y gratuita porque la vamos a hacer en la calle. Vamos a vender algunas empanadas, algo para una gaseosa, algo para recuperar o para el fondo de lucha. Hemos hecho un festival hace dos semanas atrás, extraordinario, la verdad que extraordinario, de música y solidario porque era beneficio de nuestra lucha. Y han venido artistas, vecinos, una cantidad asombrosa, más de 700 vecinos. La verdad que nos fue muy bien, estamos muy contentos. Venimos, creo que en esta lucha de victoria en victoria, y hoy por hoy estamos recién justamente que venimos a ser presentado un nuevo oferente que se llama Preventae, que que se haría cargo como nuevo concesionario para la administración del sanatorio, donde nos has hecho una oferta económica que, bueno, después de bastante tiempo de discusión, bueno, creemos que puede llegar a resultar en tanto y en cuanto esta gente lleva adelante la propuesta, ¿no? ¿Y en qué consiste la oferta que les ofrecen? Bueno, mira, la oferta es que esta gente piensa pagar el reconocer de la deuda, o sea, de 8 meses y 2 aguinaldos, un total de un 40% al contado de esa deuda, y el resto, que sería hasta llegar a un 85%, en 5 cuotas o 6 cuotas. Y entendiendo que la última cuota le pedimos que haya una actualización de esta plata, que es de un año más o menos, que estaríamos rondando casi un 20%, o sea, que estaríamos en el 100% de la deuda. Bueno. Esperemos que se concrete, hasta ahora es una propuesta que han escuchado, han aceptado en lo conceptual, pero que está por definir todavía el día martes o miércoles, cuando Ministerio de Trabajo habla, y bueno, intentarnos a ver si se llega a la práctica, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho toda tu explicación. Y bueno, vamos a llamarlos nuevamente a ver cómo siguió esto, esperando que a lo mejor la semana que viene nos den mejores noticias y bueno, puedan cobrar su dinero que es tan necesario, ¿no?, para vivir tantas familias. ¿Cuántos trabajadores hay en el sanatorio? Bueno, mira, este trabajador, esta situación es de 154 trabajadores, es la que estamos hoy en lucha. Hay un grupo de compañeros que han aceptado una oferta menor. La mayoría estamos peleando en esto, creo que la ganamos. Yo francamente, para nosotros eso va a ser un triunfo. Y antes de terminar el reportaje, no es que lo quiera terminar, sino que para que no quede colgado, quiero dar un agradecimiento, pero de corazón, no solamente en lo particular, sino en todos los compañeros, a todos los vecinos, a todos los comerciantes, a todas las agrupaciones vecinales, agrupaciones políticas y gremiales que han colaborado en forma totalmente desinteresada, solidariamente y con una colaboración, la verdad, que nunca vista. Y eso se demuestra simplemente cuando los trabajadores, cuando las organizaciones, cuando nos planteamos un objetivo, que solamente abriéndonos y pidiendo la solidaridad y saliendo al público, se puede hacer. Eso es un hecho que queríamos plantearlo como una cuestión de nobleza obliga, ¿no? Porque es una realidad. Claro, bueno, y podés informarle a toda la gente del barrio y todos los que nos están apoyando que pueden escuchar este programa en www.radiosemilla.com.ar. Y otra Perfecto. Cosita, Fabián. Y después buscan programa Trabajadores y entran. Sí. Perfecto. Fabián, lo último. Lo último que nos estabas contando, eso de la solidaridad de los vecinos y las otras fábricas y los trabajadores del alrededor, la verdad que, bueno, que nos llama mucho la atención y nos alegra, porque nosotros somos una radio comunitaria y también siempre estamos necesitando, como ustedes, para poder mantenernos a flote, de esa solidaridad y esa participación de todos aquellos que tenemos alrededor, ¿no? Y desde ya, por supuesto, todas las actividades o noticias que ustedes consideren que quieren repicar por más lugares, pásennosla, que nosotros las haremos, se las mandaremos también a todas las otras radios comunitarias para que así se repiquen las actividades y los problemas y los triunfos que ustedes tengan y los podamos también comentar, ¿no? Bueno, muy bien. Concretamente, la solidaridad se ha desprendido para nosotros como una novedad. Somos trabajadores que estamos acostumbrados a cumplir un horario, a salvar vidas, esa es nuestra tarea. Pero esto hemos hecho una experiencia, yo creo que de un salto de calidad extraordinario en estos 58 días. Hemos aprendido de todo, nos ha pasado de todo, hemos cometido errores, hemos cometido aciertos. Pero nunca estuvimos solos, y eso hay que destacarlo, porque la verdad, nobleza obliga, es una realidad. Bueno, un saludo a todos los compañeros del sanatorio y a toda la gente que nos está apoyando. Bueno, muchísimas gracias, y acá de parte de mis compañeros también. Bueno, les vamos a mandar nuestras señas a través, ustedes tienen un Face, estamos mirando el Face de ustedes. Exactamente, esa asamblea de empleados y trabajadores del sanatorio de Freire. les vamos a mandar nuestras señas para así podamos intercambiar información y podamos repicar el conflicto de ustedes, que esperamos, como decís vos, terminen un triunfo y un ejemplo para el resto de los trabajadores, ¿no? Perfecto. Bueno. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias y estoy a la espera. Gracias. Gracias. Adiós. Y gracias por el contacto.